venimos a ti también alicaídas. Habla silente, no alivias tus males. Nosotras antes hijas del Magdalena, de la voluntad eterna, hace años fuimos prueba. En la confesión podrás curar tus daños. Hay un mañana, vive, hay esperanza. Incolumecemos de afrontar reveses. Sé que en la vida hay más lucha que danza, y que la dicha solo se da con creces. A quién sabe qué hay en la balanza de sus días, coso y mal con equidad. O a quien goza con cautela la bonanza, sin apego por el oro o la maldad. Como clara luna, insufrible en su andanza, sube a cumplir su cometido, así una, aún opacada por oscura nube, ha de aguardar en esta cada desventura que paz solo a la muerte nos está dando. Desconsuelo. Alicaídas, habla silente, no alivias tus males. Nosotras antes hijas del Magdalena, de la voluntad eterna, hace años fuimos prueba. En la confesión podrás curar tus daños. Hay un incolumecemos de afrontar revés. sufrible en su andanza, que sube a cumplir su cometido. Así una, aún opacada por oscura nube, ha de aguardar en estacada desventura, que paz solo a la muerte nos es dada. El recuerdo es una maldición divina que eterniza desmanes y agobio. El delirio de un alma salina por el truecas tumol y cien oprobio. No comparte dolor quien sufrir no cree, pero a nosotras que hemos sepultado a nuestra prole tu confesión provee. Lloras un primogénito enterrado para feligresas. Hay perdón si enmiendas antiguos errores. Por tus solitarios ayes, venimos a ti también alicaídas. Habla silente, no alivias tus males. Nosotras antes hijas del Magdalena, de la voluntad eterna, hace años fuimos pruebas. Gracias. Ay, perdón, siento.